Este es el mejor momento para hacer un posgrado en La Sergio. Piénsalo, estás en casa, tienes tiempo y ahora puedes acceder a nuestros beneficios financieros. ¿Qué esperas? Ingresa ya www.usergioarboleda.edu.co. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Mineducación. De la mañana en Colombia. A esta hora llegan las noticias de Colombia y el mundo. Azur y Chamá, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves, es el día 16 del mes de julio, día de la Virgen del Carmen. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Colombia amanece con 165.169 casos de coronavirus. Según el más reciente informe del Ministerio de Salud, se registraron 5.271 nuevos casos de contagio, 189 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 5.814. Pacientes recuperados, 71.746. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, con 55.056 contagios por COVID-19, tras registrar 1.924 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 36.425 casos, Valle del Cauca con 15.716 y Bolívar con 12.845. El departamento de Antioquia ya contabiliza 11.351 casos. En 2 minutos, la Secretaría de Movilidad de Bogotá extendió hasta el 29 de julio el plazo para que dueños de vehículos públicos y privados hagan la revisión tecnomecánica, siempre y cuando se haya vencido durante la cuarentena. Los ciudadanos pueden adelantar el trámite en las zonas donde no rija la cuarentena. Y a partir de hoy, a la medianoche, se activará el plan candado en los 116 municipios de Cundinamarca para el puente festivo y evitar que las personas salgan de paseo. Y desde las 7 de la noche del viernes y hasta el próximo martes 21 de julio a las 4 de la madrugada, regirá el toque de queda en el municipio de Soacha. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, declaró la alerta roja en las comunas 5, 10, 15, 16 y 21 debido al aumento de casos de contagio de coronavirus. Además, habrá toque de queda nocturno y ley seca durante el fin de semana festivo del 20 de julio. La ocupación en las unidades de cuidado intensivo está en el 87%. Y en noticias internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que ha vuelto a dar positivo para COVID-19 tras realizarse una prueba después de ser diagnosticado con la enfermedad hace más de una semana. Bolsonaro ratificó que está tomando hidroxicloroquina y aseguró que le ha funcionado. Son las 4:03 en Colombia. Un buque destructor de Estados Unidos volvió a navegar en aguas internacionales reclamadas ilegalmente por el régimen de Nicolás Maduro. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses describió la operación como un desafío al excesivo reclamo de la dictadura. Y en noticias deportivas, el Porto de Luis Díaz y Mateo Zuribe se consagró campeón en Portugal. Los dragones aseguraron el título tras derrotar 2-0 al Sporting de Lisboa, y Flamengo derrotó al Fluminense, que con un marcador global de 3-1 y se quedó con el campeonato brasileño. Amanecerá pronto. En Colombia estamos listos, preparados, dispuestos. Nuestra propuesta, nuestra apuesta. Estar informados antes de que llegue el sol. Para eso, Santiago Sánchez es nuestro hombre del sonido, frente a la consola, la máquina de la verdad, piso 7, Torre Sonora. Alejandra Uribe, radiante, en cabina en Bogotá. Yo soy Azuri Chamá, originamos también desde Medellín, desde el teletrabajo, con las noticias, en un día que promete ser fantástico. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. La FM, las noticias como son. Amanecer pronto en Colombia, son las 4:04 minutos. Hace 24 horas, poco menos, el presidente Iván Duque había aplazado el día sin IVA. Tras este aplazamiento por el avance de contagios de COVID-19 en el país, el presidente asegura que en las próximas horas se estarán tomando las medidas jurídicas pertinentes. Estaremos en las próximas horas tomando ya la medida jurídica pertinente al respecto, y el mensaje para los colombianos es: haremos una reprogramación de ese tercer día sin IVA para que pueda beneficiar a la mayor cantidad de compatriotas. 4:05 de la mañana, 16 de julio, y en las últimas horas y tras una reunión, la alcaldesa Claudia López aseguró que el próximo martes presentará al gobierno nacional la propuesta para que Bogotá entre en cuarentena general. Nos reunimos con todas las asociaciones y federaciones médicas que insisten con muy buenos argumentos en que sería mucho mejor tener 14 días de cuarentena general para todos que esta sectorizada que estamos haciendo. Ellos obviamente tienen sobradas razones y preocupaciones, son los que tienen sobre sus hombros toda la carga de lo que en este momento está pasando difícil en los hospitales. Quedamos de volvernos a reunir el martes de la próxima semana con ellos, con el comité de asesores del ministro de Salud, a ver si lo que estamos haciendo funciona. 4:06 de la mañana y las declaraciones de la alcaldesa Claudia López. Y también, por otra parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, le hizo un llamado a los bogotanos y a los cundinamarqueses para que sean responsables este fin de semana y no se vayan de viaje en pleno pico de la pandemia. No es el momento de salir a pasear por Cundinamarca ni por Boyacá, es el momento de cuidar a nuestros vecinos. Hoy en Bogotá tenemos un nivel muy importante de contagio y por eso pues hacer un llamado nuevamente a toda la ciudadanía, que no es el momento de hacer puentes festivos como lo solíamos hacer, que esas oportunidades vendrán. Todo en la vida, todo lo material, todas las experiencias se pueden recuperar, lo único que no se puede recuperar es la vida, y por eso es fundamental que guardemos estricta cuarentena, cuidemos a nuestros vecinos, nos cuidemos nosotros más en estos días críticos que nos acercamos al pico de la pandemia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha informado que ha vuelto a dar positivo para COVID-19. Se realizó una nueva prueba después de ser diagnosticado con la enfermedad hace más de una semana. Ha ratificado que toma hidroxicloroquina, asegura que le ha funcionado y que se siente como un toro. Então eu não recomendo nada, eu recomendo que você procure seu médico e converse com ele. O meu, no caso, médico militar, foi recomendado a hidroxicloroquina e funcionou. Estou bem, graças a Deus. Fiz exame ontem à noite, ou melhor, ontem de manhã fiz o exame. À noite deu resultado que ainda estou positivo para o coronavírus. Então espero que na próxima... Em Colômbia são as 4:07 minutos, há outras notícias no mundo. A vacuna contra o coronavírus da Universidade de Oxford produce una doble defensa contra la enfermedad en su primera fase de testeo. Esta es una muy buena noticia, mientras que todavía continúa la expectativa por el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica Moderna. Estados Unidos reforzará la prohibición de viajes para los miembros del Partido Comunista Chino. La guerra entre ambos países, una guerra novélica por cierto, está al rojo vivo. En Colombia son las 4:08 minutos. Bienvenidos a las noticias en la FM. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Azuri Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. Muy pronto amanecerá en Colombia. Mientras ustedes y nosotros dormíamos, o mientras usted está en su jornada laboral, el planeta registra 13.565.020 contagios. Es la cifra que se acumula desde el momento en el que comienza la pandemia. 584.000 pacientes han fallecido, mientras 7.570.000 pacientes han sido dados de alta. Estados Unidos, el país con mayor número de contagios, ya está en 3.5 millones. Brasil se acerca ya a los 2 millones, 1.966.000. Continúan India, Rusia, Perú, Chile, México y Sudáfrica. Las cifras en Colombia las recordamos, Alejandra Uribe, nuevamente. Cifras que entrega el Ministerio de Salud, casos confirmados en el país, 165.169 casos, las muertes ascienden 5.814, pero los recuperados también, 71.736 personas ya han superado el coronavirus. Bogotá sigue liderando estas cifras con 55.056 casos, Atlántico con 36.425 y el departamento de Bolívar con 12.845, también Valle del Cauca con 15.716 casos. En Colombia son las 4:10, Alejandra Uribe, a esta hora, ¿cómo está el porcentaje de ocupación de camas en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos? Hoy amanecemos a Suri con un porcentaje del 89.8%, a esta hora es el reporte que nos entregan, y también hay 1.164 camas ocupadas por 161 casos confirmados de COVID-19 y 1.003 probables. En ese orden de ideas y haciendo cálculos, solo hay 105 camas disponibles hoy para atender a pacientes con alguna complejidad con coronavirus. Son las 4:10, Alejandro Uribe, vamos en instantes a las calles. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de una cuarentena total en la capital del país? Pues yo creo que estamos más cerca que lejos. Azuri, ayer una reunión casi de 3 horas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con un grupo de médicos, de representantes de todo este sector de la salud, precisamente para mostrar el panorama en el que estamos. Bogotá en las últimas horas ha tenido 73 muertos por coronavirus, y en ese orden de ideas, pues la alcaldesa Claudia López decidió que el martes, ante el Ministerio de Salud, pues presentará la propuesta para que Bogotá entre en una cuarentena total. Lunes son las 4:11, 16 grados de temperatura en Medellín, originamos desde la capital paisa. La temperatura en Bogotá supongo que un poco menor, ya lo veremos, vamos a las calles de la capital. La ciudad no para, las noticias mientras usted dormía. En la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. 4:12 de la mañana, cambia el reloj hasta ahora y vamos a las calles de la capital, bastante frías. Anoche llovió bastante, algunas calles mojadas, pero nuestro trasnochador Fabián Trujillo no se detiene y está firme ante toda la información que se genera en las calles de Bogotá. Fabián, buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Azuri, un feliz amanecer. Hablamos de los hechos más importantes de la jornada en Bogotá y empezamos en la localidad de Suba, en donde se presentó un ataque sicarial. Allí lo que han establecido las autoridades es que un hombre, quien presuntamente trabaja con el sector ganadero, fue atacado por hombres a bordo de una motocicleta. Referente a esta situación, la coronel Jenny Franco, oficial de inspección, da detalles de este caso. Un hecho, una situación en donde una persona es interceptada por una motocicleta, esta le ocasiona unas heridas con arma de fuego. Rápidamente la ciudadanía informa, la policía llega y la policía inmediatamente traslada a esta persona hasta la clínica Colina, donde es atendida y está recuperándose. Allí pues avanzan las investigaciones para aclarar este hecho. A esta persona, curiosamente, no le fueron hurtadas sus pertenencias. También hablamos de la localidad de Fontibón. Allí fueron atrapados 4 delincuentes que iban a ingresar a una vivienda. Al parecer allí pues ya estas personas estaban desde hace varios días melodeando el lugar. Y gracias allí la alerta de algunos vecinos, pues las autoridades pudieron identificar a estas 4 personas. Y finalmente, en el sector de Fontibón fueron capturados otros 2 delincuentes que a bordo de una motocicleta hurtaron sus pertenencias a una mujer. Allí pues el rápido actuar de los cuadrantes permitió la detención de estas personas. Son las 4:13 en Colombia. Nos cuidamos en RCN, en la FM. Fabián Trujillo, su temperatura corporal, por favor. Hoy estamos 36.2. Alejandra Uribe, usted llegó a la Torre Sonora y el termómetro dijo 36.6. Santiago Sánchez, hombre del sonido, 36.1, Azuri. Las noticias como son, gracias a nuestro trasnochador. En Colombia son las 4:13. Bienvenidos. La FM, las noticias como son. Colombia son las 4:14, las noticias como son, gracias por escucharnos y por sus reportes de sintonía incluso fuera del país. El presidente Iván Duque ha descartado una cuarentena completa para Bogotá por ahora. El mandatario dice que las recientes medidas adoptadas van por el camino correcto. Esta noticia, digamos que se presenta un poco al margen a lo que Alejandro Uribe nos anticipaba hace instantes, podría ocurrir el martes en una nueva evaluación de la administración distrital que, en efecto, y contrario a lo que dice el presidente, podría decretar una cuarentena completa en Bogotá. Las cosas hoy, a esta hora, están así, presidente Duque. Hemos trabajado con el espíritu de tomar medidas que estén sustentadas en la ciencia. Y a mí me parece que las medidas que se han tomado en Bogotá, vamos a estarlas evaluando, pero están desde el punto de vista técnico muy bien centradas, donde está la información, donde están los focos y además donde se está haciendo búsqueda activa. En Colombia son las 4:15 minutos. Está pendiente el tema del aplazamiento del día sin IVA, no por la decisión que está tomada, sino por el marco jurídico para que el presidente lo pueda hacer. No está en vigencia en este momento un estado de excepción donde el presidente pueda decretar, valga la redundancia, un decreto ley, y en este orden de ideas hay que buscar una figura jurídica para modificarlo. El tema está pendiente. Mientras tanto, reacciones que ya ayer, desde muy temprano, anticipábamos en la FM, Alejandra. Reacciones que vienen desde Fenalco, porque precisamente el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, respaldó, si bien es cierto, el aplazamiento de la tercera jornada del día sin IVA, pero propuso que se realice entre la última semana de agosto y la primera de octubre. Consideramos que la nueva fecha debe predominar el hecho de que el contagio del virus haya bajado, por una parte, y segundo, que el país no tenga las restricciones de encerramiento, toques de queda y aislamiento que hoy tenemos. Ya habíamos planteado nuestras pocas expectativas con relación a un país que está semi-encerrado, con muy pocas posibilidades de ventas por parte del comercio y también de aprovechamiento de los colombianos para comprar sin IVA. 4:16 de la mañana, Colombia entonces tendrá este fin de semana puente festivo y por eso precisamente desde varias ciudades y departamentos del país se han tomado decisiones para que la gente no salga a pasear, y eso es lo que pasó aquí en el departamento de Cundinamarca. El gobernador Nicolás García confirmó que a partir de hoy a la medianoche inicia el plan candado en los 116 municipios. Tenemos una ocupación del 54% en COVID y otras patologías en cuidado intensivo. Este fin de semana será fundamental. Tendremos por eso plan candado. Se permitirá transitar por las vías del departamento, pero no ingresar a los 116 municipios de Cundinamarca. Por ahora, nuestra prioridad está en cuidar a los cundinamarqueses y a todos aquellos que rodean a nuestro departamento. En Colombia son las 4:17 minutos. Noticias que desarrollaremos hoy vienen por cuenta de Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, suspendido, está en detención y recibe con estupor la decisión de la Corte que ayer determinó, la Corte Suprema de Justicia, determinó mantenerlo privado de la libertad porque no encuentra argumentos convincentes por cuenta de su defensa. Un documento que fue emitido en el que el gobernador dice con estupor, como estoy seguro, ha recibido Antioquia del país, que se ha pronunciado casi unánimemente contra la medida, he recibido la decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de declarar impróspera, es el término jurídico, nuestra solicitud de revocar la medida de aseguramiento que me impuso la Fiscalía General de la Nación. Noticia que tiene desarrollo, lo tendrá a lo largo de la mañana aquí en la FM. Vamos a dar un vistazo al mundo, 4:18 minutos. La FM con las noticias del mundo. Una hora más en Caracas, Venezuela, 5:18 minutos en Colombia, 4:18. Marcos Morín, buenos días, sus titulares, por favor. Buenos días, Azuri y Alejandra, un gusto saludarlos desde Caracas a 20 grados. Ayer Nicolás Maduro dijo que se prepararía el poliedro de Caracas para atender casos de coronavirus si las unidades de cuidados intensivos en Venezuela colapsan debido al aumento exponencial de los casos de COVID-19. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Si en algún estado llegáramos a 80% de ocupación de camas, debemos preparar entonces. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Ya está en fase de preparación. Esta estructura forma parte de un complejo cultural que alberga 20.000 personas y el estacionamiento sería preparado con hospitales militares para atender a estas personas afectadas por el COVID-19. En Colombia son las 4:19 minutos. Marcos, muchas gracias. Regreso con usted. Tenemos temas pendientes. Noticia de última hora llega desde Francia. El gobierno ha determinado el uso obligatorio de mascarilla, en Colombia decimos tapabocas, en los lugares cerrados. Nos sorprende un poco esa noticia en estas latitudes, porque para nosotros ya el uso de la mascarilla de manera, digamos, obligatoria es algo habitual. En países como España, Italia, Portugal, Alemania y ahora Francia, pues apenas se comienza a considerar que la medida debe ser obligatoria. Son las 4:20 minutos, las noticias como son hoy en la FM. Saludos a los conductores en las carreteras, sobre todo hoy porque es el día de la Virgen del Carmen, es la patrona precisamente del mar en algunos países, en Colombia, de los señores de las carreteras. 4:20 minutos, las noticias como son, vamos a las regiones. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:22 de la mañana, iniciamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Iniciamos en Cali porque el alcalde, Jorge Niván Ospina, declaró la alerta roja en las comunas 5, 10, 15, 16 y 21 debido al aumento de casos de contagio de coronavirus. Además, también se tomaron unas medidas para este fin de semana, que es puente. Diana Villegas. El alcalde Jorge Iván Ospina dio a conocer las medidas que se adoptarán en la ciudad para este fin de semana con lunes festivo. Habrá toque de queda en toda la parte urbana y rural desde el viernes 17 de julio de 8 de la noche a 6 de la mañana del siguiente día. Aplica también para sábado, domingo y lunes festivo. La medida de la ley seca va desde los mismos días, iniciando este viernes durante el mismo horario. De acuerdo al mandatario, se mantiene la alerta naranja en la ciudad desde el viernes 17 hasta el 31 de julio, mientras que la alerta roja será en algunas zonas de Cali por el número de casos positivos. Esas zonas donde nosotros hacemos esta declaratoria de alerta roja son la comuna número 5, 10, 16, 15 y 21. Son comunas del centro oriente de la ciudad de Cali y del norte de la ciudad de Cali. Son comunas en las que orientaremos mayor acción y mayor atención del estado local. Con el fin de reducir la movilización de personas durante el puente festivo, teniendo en cuenta la aceleración del coronavirus en la ciudad, se modificará el pico y cédula desde el sábado hasta el 20 de julio. En Colombia son las 4:23 minutos. Estamos originando simultáneamente desde Bogotá y Medellín. Y por si quedaban dudas, los habitantes de Antioquia, confirmado, habrá cuarentena este fin de semana en los 10 municipios de Valle de Aburrá. La gobernación expidió el decreto en el que se contemplan algunas excepciones para la movilidad. Tomen nota. Paola Gredo, buen día. La gobernación de Antioquia expidió el decreto que reglamenta la cuarentena por la vida, la cual regirá durante este puente festivo en los 10 municipios del área metropolitana. La medida restringe la movilidad de los habitantes de esos municipios entre las 0 horas del viernes 17 de julio hasta las 12 de la medianoche del martes 21 de julio. Esta cuarentena contempla 28 excepciones para la movilidad que están relacionadas con la prestación de servicios de salud, cuidado de niños y adultos mayores, servicios funerarios, cadena de producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y alimentos, entidades bancarias, entre otros. El director del área metropolitana, Juan David Palacio, explicó que debido a la medida de este jueves, el pico y cédula será para los números de identificación terminados en 6, 7, 8 y 9. No aplica para Girardota, que mantendrá la rotación actual. Se estableció un nuevo pico y cédula para el día jueves, teniendo presente que podrán circular los números finalizados en 6, 7, 8 y 9. Para el día viernes, sábado, domingo y lunes festivo, se mantendrán todas las medidas restrictivas que establece el decreto de una cuarentena por la vida. El paseo de mascotas, explicó la gobernación, solo podrá hacerlo una persona del grupo familiar. Recordó la administración departamental que no cumplir con la medida acarreará las sanciones correspondientes. 4:25 de la mañana, ahora vamos a Cartagena, porque en las últimas horas la alcaldía permitió trotar y caminar en las playas de Cartagena. Sin embargo, también hay que decir que se amplía el aislamiento preventivo en esa ciudad. Angélica Cassiani. Se trata del decreto 0737 del 15 de julio, con el cual se amplía el aislamiento preventivo obligatorio en el distrito de Cartagena desde hoy jueves 16 de julio hasta el sábado 1 de agosto. En este nuevo decreto se mantiene el pico y cédula por un dígito, hay ley seca desde hoy hasta el lunes 20 de julio y también se permite el uso de playas exclusivamente para el tránsito peatonal de personas que se encuentren realizando actividades físicas de caminatas o trotes. Así lo dio a conocer el alcalde William Dow. La apertura de salones de belleza y peluquerías continúa. Se va a permitir caminar y trotar en la playa. No se puede bañar en el mar. Estuvimos hablando de la posibilidad de reabrir iglesias, pero eso no es el momento oportuno todavía. Vamos a abrir un plan piloto para centros comerciales. Lo vamos a sacar en un decreto separado. Van a ser 4 o 6 centros comerciales que vamos a utilizar como piloto para lo que resta del mes de julio. A ver si eso resulta, entonces a partir del 1 de agosto ya podemos aperturar un poco más. El alcalde explicó el por qué no acogió la solicitud de decretar toque de queda en la ciudad. Decretamos ley seca hasta la medianoche del 20 de julio. Estoy contando con la buena voluntad y la disciplina social para que la gente se porte bien y no salga a pendejear. Por este motivo no estamos decretando un toque de queda. La Policía Metropolitana de Cartagena informó que adelantará planes preventivos y operativos en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de hacer cumplir los decretos expedidos por el gobierno nacional y la autoridad distrital. Aquellas personas que sean sorprendidas ejerciendo actividades por fuera de las restricciones contempladas serán objetos de comparendos, inclusive podrían afrontar un proceso penal por violación de medidas sanitarias. 4:27 de la mañana, vamos a otra región del país, al departamento del Quindío, porque 40.000 jóvenes han perdido su empleo como consecuencia de la pandemia. Jessica Arias, buenos días. Buenos días. Según datos de la plataforma, el desempleo presentó un incremento del 50% con relación a diciembre de 2019. Así lo explicó Daniel Moreno, analista senior de World University y coautor de este informe. Especialmente en Quindío encontramos que cerca de 40.000 jóvenes en la actualidad están sin empleo. Esto es un incremento a diciembre del año pasado, cuando la cantidad era de 25.000 jóvenes. Entonces, vemos en la región, primero que todo, un incremento muy alto del desempleo juvenil. La tasa de desempleo juvenil en Armenia por primera vez en la historia llegó a 39,9, 6 puntos porcentuales por encima de la que se registró en el trimestre febrero-abril del año pasado. 4:28 de la mañana, seguimos recorriendo también todo el país, estamos pendientes de lo que pase en Ibagué, sobre todo en el municipio de Mariquita, porque la policía espera controlar la alta tasa de homicidios, precisamente controlando que las personas no salgan en este municipio, pero también estamos muy pendientes del departamento de Boyacá, porque en las últimas horas un concejal de Aquitania aceptó cargos por homicidio agravado. Paola Márquez. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de garantías de Sogamoso, imputó el delito de homicidio agravado a Ronald Gutiérrez Gutiérrez, concejal del municipio de Aquitania, y a Jimmy Ferney Montaña Cerón. Javier Díaz Villabona, director seccional de la Fiscalía en Boyacá, entrega detalles de lo ocurrido el pasado 6 de julio. El 6 de julio pasado, el concejal recibió una llamada en la que le alertaron sobre el hurto de la motocicleta de un familiar y la posible ubicación del ladrón. Con esta información, los hoy investigados al parecer irrumpieron de manera violenta en una vivienda en la vereda Toquilla del municipio de Aquitania, donde supuestamente se escondía el sospechoso del robo. La víctima, José Andrés García, cuando advirtió de la situación, se ocultó en el baño, temiendo por su vida. Sin embargo, Gutiérrez y Montaña lo sacaron de allí y en el exterior de la casa le habrían propinado varias puñaladas que le causaron la muerte. Posteriormente se conoció que la motocicleta no fue hurtada y todo había sido un error de dichas personas violentas. En las audiencias concentradas, los dos procesados aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro de reclusión a la espera de la sentencia condenatoria. Cabe precisar que el cabildante y Montaña Cerón se presentaron voluntariamente a las autoridades tras conocer la investigación que el ente acusador les adelanta con base en los elementos materiales probatorios recopilados por el CTI de Sogamoso. La FM, las noticias como son. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Siempre la FM. Esta es la FM. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. Hoy es jueves, es el día 16 del mes de julio. En Colombia son las 4:31. Las noticias como son aquí en la FM. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anuncia que el próximo martes 21 de julio, con el Ministerio de Salud y con las gremios de los médicos, se reunirá para definir si se decreta eventualmente la cuarentena total en la capital del país. Nos reunimos con todas las asociaciones y federaciones médicas que insisten con muy buenos argumentos en que sería mucho mejor tener 14 días de cuarentena general para todos que esta sectorizada que estamos haciendo. Ellos obviamente tienen sobradas razones y preocupaciones, son los que tienen sobre sus hombros toda la carga de lo que en este momento está pasando difícil en los hospitales. 4:31 de la mañana y el presidente Iván Duque aseguró que en las próximas horas se estará tomando las medidas jurídicas pertinentes para reprogramar la tercera fecha del día sin IVA tras su aplazamiento por el avance de contagios de COVID-19 en el país. Fenalco propone que sea entre finales de agosto o principios del mes de octubre. Durante un foro de reactivación económica, el Gobierno Nacional anticipó las bases del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso cuando termine la pandemia. El Ministerio de Hacienda ha dicho que se buscará aumentar el número de personas naturales que tributan y la contribución de las empresas verdes. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, reveló que el 62% o 62 secretarías de educación decidieron continuar con un estudio en casa y 34 le dijeron sí al modelo de alternancia propuesto por el gobierno nacional. Mientras tanto, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Armenia seguirán el mes de agosto con trabajo en casa. 4:32 minutos, el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechaza en redes sociales la decisión de la Corte Suprema de Justicia que lo mantiene privado de la libertad en medio de la investigación que se adelanta por irregularidades en un contrato de mejoramiento vial que fue suscrito en el año 2005. Noticias internacionales: Argentina, Brasil, México y Perú liderarán la subida regional de la pobreza por la pandemia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas anticipa 45 millones de nuevos pobres en América Latina y la caída del 9,1% del Producto Interno Bruto regional. Esta es la FM, las noticias como son, 4:33 minutos. Tomamos el sonido que a esta hora comparte en español el servicio de Euronews. En el remoto puerto de Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, el misterio en torno a este buque pesquero trae de cabeza a científicos y médicos. Tras 35 días en mar abierto, sin contacto alguno con tierra firme, el Echizen Maru ha regresado con casi toda su tripulación contagiada por COVID-19. 4:33 de la mañana y en noticias deportivas, el Deportivo Cali se unió a la lista de los 16 clubes deportivos que piden la salida de Jorge Enrique Vélez García como presidente de la Dimayor, ya que consideran que no se han cumplido las metas trazadas ni los objetivos proyectados. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos despertar juntos, nos encanta. Todas las noticias en la FM. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, noticias en la capital del país, por supuesto, no puede ser otra que la charla que tuvo la alcaldesa Claudia López con todo el equipo médico, con representantes de la Federación Médica de Colombia, para determinar y para analizar el futuro de Bogotá en cuanto al tema de cuarentenas. El próximo martes, es decir, el 21 de julio, la alcaldesa Claudia López va a presentar esta propuesta precisamente al gobierno nacional para ver qué medidas se toman debido al aumento de casos en Bogotá. En un solo día aumentaron más de 1.900 casos, las muertes también, 73 muertes, y también el porcentaje de ocupación, de unidades de cuidado intensivo, pues se mantiene inestable. Hoy amanecemos con el 89,8%, es decir, 1.164 camas ocupadas en este momento también por personas que tienen complejidades por cuenta del coronavirus. En otras noticias bastante preocupantes, pues hay alerta en Bogotá por el aumento de muertes por consumo de metanol. Los datos los entregó Medicina Legal a Jenny Angarita. Buenos días. Medicina Legal lanzó una alerta epidemiológica por el aumento de muertes por intoxicación con metanol en Bogotá. Durante el primer semestre de este año se reportaron 26 fallecimientos relacionados con el consumo de este químico. En medio de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, se dispararon las ventas de alcohol y ello generó el incremento en la ingesta de este químico. El metanol es un compuesto químico que también es conocido como alcohol de madera o alcohol metílico. Según los expertos, es un producto tóxico, inflamable, ligero e incoloro. 4:37 de la mañana y otras noticias también que se generan en Bogotá en medio de esta emergencia por el coronavirus. Y para que todos nuestros oyentes que tienen que hacer la revisión tecnomecánica, aplazaron el plazo, valga la redundancia, hasta el 29 de julio. ¿Por qué? Pues porque precisamente algunos sectores pues tienen la cuarentena localizada. Pero ojo, solo se podrá hacer para aquellas personas que precisamente su revisión tecnomecánica venció durante la cuarentena. Es decir, no antes, si se le venció en el mes de febrero no vale, si se le venció a principios de marzo no vale, solo en este tiempo de cuarentena. Y usted entonces tendrá plazo hasta el 29 de julio para renovar la revisión técnico-mecánica. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:37 minutos. Gracias por estar aquí. Las noticias como son, una hora más en Caracas, Venezuela. Titulares pendientes con Marcos Morín, nuestro amigo corresponsal permanente. Gracias, Azuri. El régimen de Maduro y la minoría opositora que instaló una mesa de diálogo en años anteriores no descartan que se deba suspender las elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre por el avance acelerado de la pandemia del COVID-19 en el país. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. 5 equipos de fútbol profesional colombianos iniciaron sus entrenamientos individuales este miércoles tras recibir la aprobación de la DIMAYOR. Carolina Castellanos, ¿cuáles fueron? Después de recibir la aprobación por parte de la Comisión de Disciplina de la Federación Colombiana de Fútbol y también de la DIMAYOR, varios clubes comenzaron este miércoles entrenamientos individuales. Entre ellos está Santa Fe, Millonarios, Once Caldas, Bucaramanga y el América de Cali, este último equipo que es el vigente campeón del torneo colombiano. Otros equipos están a la espera de los resultados de sus pruebas de COVID-19, como Envigado, como Independiente Medellín, para comenzar precisamente sus entrenamientos, y otros que no han podido realizar las pruebas, como Cúcuta y Jaguares, pues esperan realizarlo lo antes posible, esto para la reanudación de los entrenamientos, aunque todavía no haya una fecha confirmada para el inicio del torneo, que se espera pueda confirmarse tras la próxima asamblea extraordinaria de la DIMAYOR, que será este próximo 24 de julio. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte. RCN, nuestra tele. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Esta es la FM. La FM con las noticias del mundo. Y tenemos para confirmar el dato que el anuncio va a ser el viernes al mediodía. Me lo acaba de confirmar el vocero de presidencial Juan Pablo Biondi. La reunión fue exitosa, según me cuentan. Se están poniendo de acuerdo básicamente en los puntos que el jefe de gobierno le planteó al gobernador de la provincia de Buenos Aires el lunes a las 9 de la mañana. Una especie de retorno a la fase 3. Esto significa que se están poniendo de acuerdo para... El pico de casos en Argentina. A esta hora estamos recorriendo las salas de redacción, de prensa, de radio, de televisión del mundo. Argentina ayer tuvo 82 muertes, es una cifra récord, y 4.250 nuevos casos. Hay más de 2.000 muertos en el país. El pico de casos siembra dudas. Se mantiene el plan de volver a la fase 3. Estamos escuchando la televisión de Argentina, el canal TN. Vamos a Chile, ¿cómo están las cosas? Nuevamente nos faltó la capacidad de actuar con unidad, especialmente con nuestra coalición. Nuevamente un traspié. Un traspié muy importante. Un nuevo traspié para el gobierno, un nuevo golpe que recibió la Cámara de Diputados. Por segunda vez en menos de una semana, el Ejecutivo terminó lamentando la aprobación del proyecto que busca retirar el 10% de los fondos de las AFP. Los esfuerzos del Comité Político y del propio presidente Piñera no fueron suficientes para alinear a su sector y evitar la derrota. Escuchamos a esta hora Chile, 24 horas, pero también vamos hasta Ecuador con Teleamazonas. Si bien él no habló, los otros cuatro detenidos junto a él, sí. Eric Pionce, encargado de dispensar las medicinas en el hospital del Guasmo Sur, aseguró que el 14 de abril recibió una llamada de mi jefe superior, Víctor Chele, que es el subdirector de medicamentos, en donde me explicó que en ese día iban a hacer un retiro de ampollas tocilizumab, y él me dijo que era un préstamo y que estaba autorizado verbalmente por el gerente y avalado por él. Quien fue a retirar esas medicinas fue Abraham Muñoz, y Pion se lo reconoce. Vamos ahora a la AFP en Perú. los aeropuertos de Perú volvieron a la vida. El país reanudó el miércoles el transporte nacional aéreo y terrestre, suspendido desde hace 4 meses por la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno peruano otorgó permisos para volar de Lima hacia 15 ciudades, entre ellas Tumbes en la frontera con Ecuador y Tacna limítrofe con Chile. Todos los pasajeros debían portar mascarilla y protector facial y tenían que llegar 3 horas antes del vuelo, en vez de 1 hora como sucedía antes de la pandemia. La FM con las noticias del mundo. Estaría lista, esta vacuna estaría lista una vez terminen las fases del estudio y contando en que tenga un resultado favorable, Edwin. Moderna planea entregar millones de vacunas. Citando también el artículo realizado por el laboratorio Moderna, la compañía sigue en camino. Esta es la radio de Panamá. A esta hora escuchamos en la FM RPC Radio la expectativa, el optimismo que tenemos en todos los países por el tema de la vacuna. Mientras tanto, en Panamá se duplican defunciones en pacientes mayores de 80 años, elevada tendencia que se ha mantenido incluso con las cifras que registró Panamá ayer, esta vez más de lo usual en la población, insistimos, de pacientes mayores de 80 años. Sigamos en el Centroamérica, vamos a El Salvador. Esta es Radio KL. Quinto grupo de 88 nicaragüenses salieron este miércoles de Panamá, donde estaban sin medios de vida por la pandemia de la COVID-19 para regresar a su país de origen, pero aún quedan más de 400 esperando en la frontera con Costa Rica, informaron las autoridades de migración panameñas. Los ciudadanos nicaragüenses intentan desde hace semana regresar a su país en un viaje que requiere de coordinaciones entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua tras quedarse sin recursos. En Colombia son las 4:45, esto es Radio KL en El Salvador. Para la FM estamos recorriendo salas de redacción, visitando a los colegas de la radio, la prensa y la televisión en el mundo. Vamos a un destino que nos gusta, Radio Reloj en Cuba. Radio Reloj. Correos de Cuba expone avances en comercio electrónico. Durante una reciente reunión virtual organizada por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, el grupo empresarial Correos de Cuba expuso sus avances en materia de comercio electrónico, una de las áreas de expansión de la esfera a nivel mundial. El encuentro fue la culminación del proyecto conjunto de preparación operativa para el comercio electrónico iniciado por la Unión Postal Universal en el año 2016. La FM con las noticias del mundo. Y volvemos a las 4:46, el sonido que tomamos a esta hora de la televisión española. Estamos en Europa con los titulares de los colegas periodistas en diferentes medios. Vamos a la BBC, ¿qué titula a esta hora? Hello, I'm Mozak, into the headlines on BBC World News. China warns of retaliation over Huawei as President Trump takes credit for the decision to exclude it from the UK's 5G network. We convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei because we think it's an unsafe security risk. 4:47 en Colombia, es la BBC desde Londres. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se toma el mérito y se aplaude a sí mismo por haber, según él, convencido a diferentes países del mundo de los riesgos que representa la compañía Huawei. Y se refiere específicamente al Reino Unido, país que descarta esta tecnología y que, entre otras cosas, ha ordenado desmontar la misma en un plazo que se extenderá hasta 7 años. Noticias en el mundo, Alejandra Uribe. Noticias en el mundo, vamos hasta Rusia con la agencia EFE. El movimiento opositor NIET, no en español, convocó este miércoles a una campaña de recogida de firmas en Moscú, San Petersburgo y otras ciudades rusas que intentan anular en los tribunales la reforma constitucional adoptada hace 2 semanas y que permite al presidente Vladimir Putin mantenerse en el poder más allá de 2024. La lluvia persistente no detuvo entre 1.000 y 1.500 personas que acudieron a la convocatoria. Ahora vamos con Euronews, nos trae toda la información de lo que sucede en el continente europeo. España ha registrado el mayor aumento diario de casos de COVID-19 desde el pasado 22 de mayo, 390. Es evidente lo complicado que resulta a veces unir prevención con reactivación económica o alcohol con distanciamiento social. En la localidad de Magaluf, en Mallorca, las autoridades han ordenado el cierre de varias calles de ocio nocturno ante las juergas de grupos de jóvenes, muchos de ellos turistas alemanes y británicos. Les tienes que decir dos veces, se sientan, pero en general te hacen caso. La FM con las noticias del mundo. La FM desde Caracas con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, quien informó que en las últimas 24 horas en Venezuela se han detectado 418 nuevos casos de coronavirus. De ellos, 276 son de transmisión comunitaria y 142 de venezolanos que ingresaron al país. Por lo tanto, el número de contagios de COVID-19 en Venezuela es hasta ahora de 10.428 con 100 muertos. Esta situación ha obligado al régimen de Maduro a generar una cuarentena estricta en Caracas. Caracas y también en el estado Miranda, además de los estados fronterizos. Desde Caracas, las noticias como son. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:49 minutos. Escuchábamos la FM Caracas. Vamos a la FM Colombia desde Bogotá, Alejandra Uribe. Desde Bogotá, pero también con noticias que se generan en todas las regiones, porque en medio de una nueva fase de aislamiento general que inició en Cartagena y en el país, el alcalde William Dow pues expidió un nuevo decreto, entre ellas también permite caminar por las playas o exclusivamente para el tránsito peatonal de personas que se encuentren en realidades activas. No se permite nadar en las playas, solo se permite caminar y trotar. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. No hay que pensar siempre en toda la desgracia, sino también en toda la belleza que aún permanece. La FM. Siempre. Los deportes en la FM. 4:51 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. El inicio para el Mundial de Qatar 2022 quedó definido para el lunes 21 de noviembre, mientras que la gran final está programada para el 18 de diciembre. Carolina Castellanos. La FIFA confirmó oficialmente el calendario del Mundial de Qatar 2022. El primer partido será el 21 de noviembre en el estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60.000 hinchas, horario de Colombia 5 de la mañana. Mientras que la gran final de este campeonato mundial será el 18 de diciembre en el estadio Lusail, que tiene capacidad para 80.000 espectadores. Esto será a las 10 de la mañana hora de Colombia. Precisamente teniendo en cuenta los horarios confirmados, vamos a tener en nuestro país partidos a las 5 de la mañana, a las 8, a las 10 y también a las 12 de la tarde. Unos horarios parecidos a lo que fue Rusia 2018. Además, se confirma el calendario en medio de la incertidumbre que hay, sobre todo en nuestro continente, para el inicio de la eliminatoria, que supuestamente, según lo último que se confirmó, será en el mes de octubre. Juan Diego Tello, capitán de la Selección Colombia de Baloncesto. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros somos fuertes. No nos dejamos vencer. Sigamos entrenando en casa, sigamos luchando. Recuerden, el movimiento es vida, pero desde casa. Un fuerte abrazo. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Wplay, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:52 minutos. En España se acaba de divulgar una encuesta que se llama De Puertas Adentro y De Pantalla Afuera, Jóvenes en Confinamiento. Los resultados, aunque se limitan a España, son interesantes. La mitad de los jóvenes, 50%, dice que se ha comunicado más con su familia durante el confinamiento por coronavirus. El 48.8% dice que lo ha hecho con su círculo habitual de amigos. Sin embargo, el 37.7% de los jóvenes y adolescentes dice que en este tiempo de confinamiento se han sentido solos y tristes. 4.53 noticias, Alejandro Uribe. 4.53 noticias económicas, porque durante un foro de reactivación económica, el Gobierno Nacional anticipó las bases del proyecto de reforma tributaria que llevará al Congreso cuando termine la pandemia. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que se buscará aumentar el número de personas naturales que tributan. Tiene que ver con los impuestos verdes en el país que no nos representan mayor ingresos. Tenemos que aumentar nuestros ingresos y los ingresos tienen que aumentar aumentando nuestra base de las personas que tributan. Es uno de los puntos, las personas naturales que tenemos que tributar más porque tenemos una base de personas que tributan muy pequeña y tenemos que hacerlo progresivo y que más personas contribuyamos. Hay que buscar también disminuir la evasión y la elusión. Juan Alberto Londoño, el viceministro de Hacienda, quien escuchamos, ha dicho también que el gobierno tendrá un gasto de 30 billones de pesos por el COVID-19 y se comprometen 11 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Por qué nosotros decimos que eso sí es compromiso del PIB? Porque nosotros estamos diciendo que somos codeudores de todos los colombianos que hayan accedido a un crédito con garantía del Fondo Nacional de Garantías, que no podemos devolvernos en la decisión que se tomó frente a disminuir la tasa efectiva de tributación. 4.54, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que la economía colombiana ya tocó fondo y en el 2021 crecerá alrededor del 6%. Tenemos el problema que hemos tenido por consideraciones asociadas a la salud pública, la necesidad de hacer unos encerramientos y unas disposiciones de protección de la vida de los colombianos que sin duda pueden afectar marginalmente este resultado, pero yo tengo confianza en que ya tocamos el fondo, estamos empezando y en el marco fiscal de mediano plazo y en eso nos sostenemos, es una dinámica en V para el año 2021. La OCDE revela que Colombia será el segundo país miembro de esta organización que mayor número de desempleados registrará por cuenta de la pandemia del coronavirus. La voz, Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta. Desafortunadamente, nosotros tendríamos el segundo lugar en cuanto a la tasa más alta de desempleo. Entonces, de nuevo, pues esa es una preocupación grande. Lo único que estaría peor que nosotros es España. Y esto significa entonces que de las 22 millones de personas económicamente activas en Colombia, habrá cerca de 5 millones de personas que no tendrán un empleo al cierre del año 2020. ¿Qué hay en la agenda para hoy en la FM, Jenny Angarita? En agenda el pronunciamiento de los extraditables, quienes le piden al gobierno que no sean llevados a Estados Unidos porque los exponen al coronavirus. Iván Hernández, buenos días, ¿qué tiene en su agenda? En agenda, los resultados del estudio sobre despliegue de infraestructura, el cual evaluará a las ciudades que tienen mejor capacidad para conectar a Internet a sus ciudadanos. El próximo martes, la alcaldía de Bogotá podría determinar confinamiento total en la capital del país. Es noticia en desarrollo. Luis Carlos Vélez, nuestro director, está aquí desde muy temprano guiando la más completa agenda informativa. De este jueves 16 del mes de julio, será un día fantástico prometido. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de pandemia. Se miente. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto.